Bienvenidos al episodio 257 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el truchimán Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Beto es una palabra nueva para mí, la tuve que buscar en la RAE. Ok, no tengo idea qué sea. Ah, traductor Beto, lo acabo de aprender. Ok. Debe ser algún tipo especial de traductor porque desconozco la filología, etimología, perdón, de la palabra, pero bueno, aparece como sinónimo de. Ok, sí, tú lo dices. No, lo dice la RAE, Beto. Lo dice. Pero la RAE dice muchas estupideces. La RAE dice que es correcto decir autoestopista y eso debería bastar para que les retiraran el carnet de académicos. Usted no sabe español, señor. El principio bajo el que opera la RAE, Beto, es que el lenguaje está vivo y si la gente lo usa, vale. Entonces, si los españoles quieren decir autoestopista, está bien, cosa de ellos. La RAE no se va a meter con eso. ¿Por qué usas raíces de una lengua extranjera para inventar una palabra que no existe en el otro idioma? Beto, no sé por qué los españoles hacen lo que hacen. Tampoco sé por qué los mexicanos hacen lo que hacen. Todos tenemos nuestros problemas con el uso del lenguaje, si queremos ser académicos al respecto. Sí, si ser académico es ser como esa bola de viejitos obsoletos e incongruentes, no quiero. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar Masters of the Universe Revelations? Vamos a alterar un poco el orden en el que generalmente hacemos el podcast porque prometí, por lo menos yo lo hice, que íbamos a hablar de eso esta semana y temo que si empezamos con las preguntas nos quedemos cortos de tiempo. Ok, me parece bien. Ok, Beto. Vi esta serie, la verdad, con bastante, con bajas expectativas. Eso puedo decir, no tenía ni suspicacia ni ninguna otra cosa, pero sí recuerdo haber sido joven y muy joven y que me gustaba He-Man y después haber sido un poco menos joven y darme cuenta que He-Man era una serie bastante, bastante mala. O sea, estamos hablando del Esteban de 5 o 6 años y el Esteban de 10. Entonces, yo seguí viendo la serie, pero porque ya era, durante mucho tiempo de mi vida, era lo único que podía ver. No tenía acceso a otras series de dibujos animados. Entonces, había un programa acá en Chile que se llamaba Pipiripao. Y ahí daban lo que daban y eso era lo que podía ver. Así que eso era lo que veía. Pero sí, reconozco que la serie, si es que le tengo cariño, pero más que nada por nostalgia, no porque considere que es un buen dibujo animado, ni mucho menos. Así que tenía expectativas moderadas, primero, de cuál iba a ser el tono de la historia, y en segundo lugar, que no porque me hubiese gustado cuando niño, me iba a gustar ahora a los 40 años. Sí, el tema de la nostalgia siempre es importante, y quizás de ahí vienen muchas de las quejas de algunas personas, ¿no? Yo igual cuando, no sé cuándo habrá llegado a México o América Latina la serie, pero también yo ya era demasiado grande como para agarrarle el chiste, me pareció muy muy estúpida desde un primer momento. A mi hermano menor le gustaba, así es de que yo veía de rebote, mientras estaba haciendo otras cosas me tocaba verla en el fondo, entonces nunca le puse la suficiente atención como para que de algún modo me agradara. Tampoco me parecían tan atractivas las figuras de acción que había. Todo así, con el mismo molde de físico-culturista lleno de esteroides, no era justamente mi idea de cómo debieran ser los héroes o figuras de acción, así es de que no. Creo que de las cosas que más me molestaban cuando veía la serie es que el protagonista traía una espada y nunca la usaba para cortar nada ni para agredir a nadie. Y yo para aquel entonces ya había leído algunas historias de Conan, entonces se me hacía absurdo ver a otro tipo con su taparrabos de piel y armado una espada que jamás cortaba nada. Era algo que me parecía absurdamente estúpido. Bueno, yo entiendo que en origen justamente He-Man algo tiene que ver con Conan, pero no me sé la historia ni la traté de averiguar. Tuve algunos cómics de He-Man que venían junto con las figuritas de acción cuando era niño, que tuve varias. Pero más allá de eso, nunca he sido un fan de estos que averiguan la historia del juguete, de ningún juguete realmente, ni de este ni de los otros. Entonces, no tengo ese grado de fanatismo que tal vez algunas personas profesan por esta serie. En fin, vamos por la serie propiamente hablando. ¿Qué te pareció, Beto? A mí me pareció bastante buena. Sí, a mí también. Me sorprendió que hayan decidido partir con la mitad de la temporada. Asumo que la intención era tratar de tener material allá afuera en la menor cantidad de tiempo posible, porque eso de tomar una temporada y dividirla entre dos con no dejar pasar meses es algo que me llama la atención, y no es la primera vez que lo hacen Netflix, ya lo he hecho por ahí con tres o cuatro proyectos, pero en general me parece que es una muy buena intención, muy, muy buen primer acto para revivir la serie. Sí. Bueno, yo creo que leí algunos comentarios, unos en IMDb, de gente muy, muy indignada, y creo que se resumían a básicamente: esto no es lo que yo vine a ver, esto no se parece al dibujo animado que yo conocía, y me robaron mi infancia. Que yo creo que es un análisis un poco injusto, porque por un lado, tu infancia nadie te la puede robar porque ya la viviste, y en segundo lugar, porque la serie no desconoce nada de los elementos de He-Man, ni los trata de cambiar, simplemente toma una pequeña desviación de 5 capítulos, yo dije que eran 6, pero son 5, para contar una historia nueva. Darle un poco más de desarrollo a los personajes, yo creo que probablemente bastante más que el que tuvieron durante todos los años que duró originalmente, y restablecer la mitología del mundo de Eternia, agregar bastantes cosas en muy poco tiempo. Entonces yo creo que en ese sentido es un buen intento por hacer algo más con una serie que, si la analizas objetivamente, era súper repetitiva, era siempre lo mismo, era el plan de Skeletor, He-Man lo detiene, mensaje para los niños, y volver a repetir. De hecho, He-Man era una serie, como toda la serie de Filmation, que se ha caracterizado por tratar de ahorrar minutos de animación. Entonces tenía muchos momentos que se repetían hasta el hartazgo. Cuando He-Man corría, siempre corría sobre los mismos fondos, era exactamente la misma animación, a veces le cambiaban una o dos cosas y volvían a utilizar lo mismo. ¿Para qué lo voy a animar de nuevo si ya lo tengo acá en los archivos? No, ni siquiera es para qué lo voy a animar de nuevo. Era, necesitamos que tengas una secuencia en donde van a estar corriendo. Y entonces era, ok, eso anímatelo así, y se va a hacer así, y en los ángulos más genéricos. ¿Por qué? Porque eso los vamos a usar cada vez que tengan que correr. Y es algo que generalmente acá Yorgo con algunos amigos inventamos un término para referirnos a eso. Lo llamábamos el Hanna-Barberazo, porque Hanna-Barbera fueron los pioneros de hacer esto, de cómo economizar el proceso de animación, aparte de reducir tiempos, era reciclar todo el material que pudieras. Entonces, estas secuencias en las que tenías a los personajes haciendo una acción, como entrar caminando lentamente, o correr, o poner una cierta expresión facial, pues eran cosas que podías usar una y otra vez, nada más cambiando el color del fondo, porque es que había dibujos en el fondo, era un color fijo, y lo usabas una y otra vez. También recursos como cuando tienes una acción muy compleja de mostrar a cuadro, no la muestres. Por ejemplo, cuando veías que patinaban en alguna parte Shaggy y Scooby, y los veías patinar hasta salir de cuadro, y nada más oías el golpe y se sacudía la imagen en pantalla para hacerte entender que habían chocado con algo, y ya después los veías con todo lo que habían tirado. Esa clase de recursos son hasta cierto punto tramposos, pero hay que considerar que el presupuesto para una animación es limitado y los tiempos son demandantes. Entonces se entiende que buscaran formas de saltarse todo eso, y es algo que los estudios de animación en Estados Unidos le copiaron a Hanna-Barbera una y otra vez. Entonces, en el caso de Filmation, pues había muchos animadores que incluso iniciaron su carrera en Hanna-Barbera, y venía con esta noción de una buena forma de ahorrar tiempo y dinero es si reciclamos escenas. Entonces es por eso que en todas estas animaciones, sobre todo de los años 80, es tan común que veas esas secuencias repetidas con algunas acciones genéricas. Sí, ahora yendo específicamente a la historia de esta serie, tomar exactamente en el punto donde supongo que terminó la serie de He-Man, la verdad es que no tengo un orden cronológico, pero sí recuerdo algunas revelaciones que se conocían hacia el final. Por ejemplo, que Tila era la hija adoptiva de Man-At-Arms y que era realmente la hija de Sorceress. No recuerdo cuál era el nombre de Sorceress o si solo se la conocía así, pero la guardiana del castillo de Grayskull. Lo de que la madre sabía que Adam era He-Man, spoilers, no lo recuerdo, pero es posible que se haya visto en la serie. Y por supuesto que hay varios personajes que aparecen hacia el final de la serie que aquí hacen una aparición inmediatamente. Por ejemplo, Fisto, O, ¿cómo se llama este símil de Swamp Thing que aparece ahí? Mossman. Mossman. Moss. Mossman. En fin. Entonces se entiende que esto es siguiendo la historia de la serie original, ignorando completamente lo que hubo entre medio, que sería la serie anterior, la de mediados de la década del 2000, y las nuevas aventuras de He-Man, que eran bastante malas realmente. Por lo menos yo las recuerdo así, recuerdo haberlas odiado mucho cuando niño, porque quería ver más de He-Man y era otra cosa completamente. Es como Highlander con Highlander 2, son dos cosas nada que ver. En fin. Y rápidamente He-Man desaparece del mapa al término del primer episodio y se transforma en una historia de Tila. De Tila y otros personajes, algunos nuevos, otros antiguos. Uno específicamente otra mujer, en este caso una mujer negra, que era algo de lo que carecía la serie original. No había ningún personaje de color. Entonces, hay que moverse con los tiempos. Uno no puede estar odiando que la gente esté tratando de hacer lo correcto ahora simplemente porque quiere mantener esa versión idealizada de lo que era antes. Creo que el problema que a mucha gente le molesta, por ejemplo, ay, que porque este personaje ahora es negro si antes era blanco. Viejo, porque el racismo pasivo o el racismo tal vez no malintencionado, pero está ahí y no lo vas a combatir haciendo más de lo mismo. La única forma es crear la inclusividad que no existía. Entonces sí, tienes que alterar las series porque de otra forma te vas a quedar estancado en lo mismo. Que todos tus personajes son blancos, que los héroes son blancos, que las mujeres se dedican a cocinar. En fin, no son los tiempos de seguir perpetuando esos estereotipos. Sí, que además mucha gente se quejó ahora. No, y aparte metieron negros. Hay dos personajes de color en toda la serie. Dos. Y no se ve nadie ni en los fondos. Entonces en Eternia no hay gente de color. Y están lloriqueando porque les pusieron a dos personajes de color. Que aparte, uno de ellos es nuevo. Que es lo que siempre están quedando. ¡Ay, por qué le cambian la raza! Si quieren hacer, hagan nuevos. Y lo que me sorprende es que es eso. Y está el tema de que muchos se quejan de que ahora Tila es lesbiana. Y le dieron protagonismo. Y que no sé qué tanto, que me parece que están leyendo de más. Y me parece curioso que quieran leer de más en que si Tila y su nueva amiga son lesbianas, cuando He-Man es un icono de la cultura gay desde mediados de los 80. O sea, creo que eso de están destruyendo mi infancia, más bien tiene que ver con cómo no ponían atención a lo que había a su alrededor, ¿no? A la fecha el personaje es considerado como un icono de la cultura popular gay. Bueno, yo de esa parte no estaba al tanto. Pero no me extraña en lo absoluto. ¿Nunca habías oído nada al respecto? No. Entre que Adam se viste de rosa y que utiliza un objeto fálico para obtener poderes, eso y que los arneses que usan él y Skeletor son bondage, que era el símbolo del homorotismo en los años 80. O sea, por donde quiera que le veas es... O sea, ¿cómo es que no te diste cuenta en su momento? Ok, eras un niño. ¿Cómo es que no te das cuenta ahora de todo lo que implicaba? Negación. Sí, yo simplemente no estaba pensando en eso, Beto. Ah, no, yo lo que pasa es que alguna vez leí un texto en el que lo explicaban y hay fotos. Si te metes a buscar vas a darte cuenta de que cada año cuando hay las marchas del orgullo en distintas partes del mundo, hay mucha gente que va disfrazada de He-Man o del Príncipe Adam. Es un ícono de la cultura gay desde hace más de 30 años. Entonces que ahora vamos a decir, ¿cómo se atreven a meternos inclusión? Le están dando protagonismo a una mujer y peor, una lesbiana. Que ni siquiera me parece que sea lesbiana porque yo tengo más la impresión de que están haciendo mucho más obvio que está enamorada de Adam. Sí, o sea, ¿por qué de otra forma? ¿Por qué se iba a ofender tanto? O ni siquiera, o tal vez enamorada, pero de ese tipo de enamoramiento del que todavía no estás completamente consciente. ¿Qué pasa a veces? Así es. Entonces... tiene varios elementos que son destacables. O sea, me sorprende que este sea una historia de Kevin Smith. Porque cada vez me gusta menos el trabajo de Kevin Smith. Recuerdo pocos cómics de Kevin Smith que me hayan gustado. Las películas cada vez me gustan menos. Hay alguna, por ejemplo, que me gusta que era... ¿cómo se llama? La de Chasing Amy. Que tengo miedo de volver a verla, Beto. Mira, a mí me gusta bastante Clerks, Mallrats es estúpidamente divertida, pero hay que hacer énfasis en lo estúpidamente. Chasing Amy se sostiene, ya se le ven los años, pero todavía se sostiene. Y Dogma también me parece buena. Entonces no hay por qué echarlo todo en saco roto. Sí hay cosas que no he hecho mal. Clerks 2 me parece una secuela cumplidora, aunque más bien mediocre, pero no más allá. El tema es que estás hablando de los cómics, y en los cómics sí realmente, en realidad tiene muy pocos buenos. Ahí sí, ni cómo ayudarlo. Sí. Bueno, entonces, en suma, creo que la animación es muy buena, creo que el diseño de personaje está correctamente actualizado. Me gustó el diseño de Tila, creo que es moderno y mantiene la esencia del personaje. Me gustó también, por ejemplo, que hiciera mucho más clara y evidente las diferencias entre Adam y He-Man, que en la serie original era incluso menos que Superman con sus lentes. Era He-Man está bronceado y Adam no. Es a lo que me refiero con el icono del erotismo. Era este hombre tímido que cuando se soltaba el pelo lo que obtenía era un bronceado y su traje de sadomasoquismo. Ok. En fin, creo que hay buenos personajes también. Destaca mucho Manatanos. Creo que es un personaje que siempre me ha agradado en la serie original. Y acá se nota que es un personaje que le gusta a Kevin Smith, porque lo trabajan como un personaje estoico, pero siempre que está del lado correcto de los conflictos, pues, tiene una naturaleza noble. Entonces eso es lo transforma en un personaje querible inmediatamente. Sí que aparte creo que ahí es importante señalar, ¿no?, que la serie no tiene a He-Man en el título. Entonces los que se venden, es que He-Man ni siquiera sale, es de Masters of the Universe. Entonces que le des un poquito de exposición al resto de los personajes, me parece que es algo que está bien hecho. Claro. Porque mencionas que sacan de escena a He-Man, pero no nada más a él. O sea, en un solo movimiento fue de, esto siempre ha sido nada más He-Man, Conan y todos los que salen ahí en el fondo. Vamos a quitarlos ellos dos de en medio para darle un poquito de desarrollo al resto. Y creo que la otra parte que no entiendo de todos aquellos que están haciendo los ofendidos es que es evidente que esto va a llevar a regresar al status quo en algún momento. Van a regresar ahí y lo que esto va a dar como resultado es que vas a tener la posibilidad de hacer una serie mucho más rica. Vas a poder volver a darle protagonismo a He-Man y a Skeletor, pero con un elenco de soporte mucho mejor desarrollado, completo y atractivo que el que jamás tuvo la serie original. Sí. Sí, con personajes más tridimensionales. Adam se ve como un personaje mucho más desarrollado que lo que era. Voy a ir a mi caseta telefónica a transformarme en He-Man. Aquí lo muestran como una persona con deberes, con aspiración, con un grado de nobleza importante. O sea, el personaje en un momento, spoiler, se tiene que sacrificar y simplemente lo hace, como lo hacen los superhéroes. O sea, responde claramente a esos cánones de heroísmo clásico de las historias que son tan populares actualmente. Así que, en fin, me pareció una buena serie. Me pareció una buena serie, no necesariamente para niños tan pequeños, por ejemplo. Pero, o sea, no le pidamos peras al olmo. No esperemos que esta sea, no sé, algo que no es. Y creo que en ese sentido sabe lo que es y lo explota de una buena manera y logra actualizar la franquicia en apenas 5 episodios. Y me parece que eso ya es algo digno de destacar. Sí, es algo que hace bastante bien. Y pues de todos modos nunca estuvo orientada a niños tan pequeños. No era a niños en edad de consumir juguetes. Entonces yo me imagino que su target era por ahí de entre los 6 y los 10 años. Uh-huh. Y yo creo que niños de entre 6 y 10 años actualmente pueden ver la nueva serie sin mayor problema. Sí. Sí, o sea, creo que hablamos de Tila, hablamos de Adam, pero es algo que hacen con todos los personajes. Lo hacen con Manatarms, con Roboto, lo hacen también con los villanos, con Merman, que inmediatamente lo dejan de, digamos, no llega al nivel de Aquaman o de Namor, pero deja de ser el personaje que aparecía de vez en cuando. Beastman tiene ya un poquito más de profundidad. Trapjoe incluso, o Triclops, son todos personajes que le dan acá motivaciones propias. Entonces eso ya es bastante más interesante de ver. Y a Evelyn. Creo que claro. También es de los personajes que tienen un mayor protagonismo en esta nueva serie y pues eso justamente que les das un poquito de profundidad, además de que se apoyaron en un elenco de voces muy muy bueno. Sí, sí, definitivamente sí. Y yo te diría que lo único que me dejó un poco con, no sé si sabor amargo, pero con algunas dudas, porque no estoy seguro de que sean despedidas definitivas, son las despedidas. Justamente los personajes que aparentemente dejan la serie o desaparecen, tal vez no en forma permanente, tal vez sí, no lo sabemos. Una vez que se estrenen más episodios lo vamos a ir descubriendo. Pero sí, no me gusta la idea de deshacerme de varios personajes de manera un tanto, no sé, triste. No vamos a decir crueles porque los personajes todos tienen partidas nobles y heroicas. Pero no sé, no es lo que me gusta ver en estas series. Pero por otro lado tienen que evolucionar, no te puedes quedar siempre estancado en lo mismo. La idea justamente es que la serie tenga más desarrollo y no sea repetir siempre el mismo capítulo para siempre. Justamente esa es una de las debilidades del producto original y es algo que evidentemente están tratando de cambiar. Sí, sí, justamente. Beto, no tengo nada más que decir de He-Man Revelation, salvo que si les gusta la... Si les gustó He-Man o si están viendo, están buscando alguna serie de animación entretenida para ver, la vean. Además, son 5 episodios. Lo van a ver y va a ser menos de lo que invierten en ver una película. Son menos de 2 horas. Es poco más de una hora, Beto. O una hora, de hecho. Son 5 episodios de poco más de 20 minutos, así que no es casi nada. Una hora y media. 5 por 20 son 100. Son de alrededor de 25. Entonces son 125 si le quitan los créditos. 1 hora con 45 aproximadamente. Sí, Beto, hice mal las matemáticas. Estaba tratando de ocultarlo. Estabas tratando de hacer horas de 100 minutos. Sí. Me di cuenta. Es verdad. Eso de no entender que usamos no solo el sistema decimal, sino que se combina con otras cosas, tiende a hacer que la gente se meta en apuros. Es verdad, Beto. Pero no importa, ya me dejaste en evidencia, así que no hay problema. Eso, y si se sienten ofendidos, bueno, no la vean. ¿Cuál es el problema? No tiene por qué gustarle. Ahí están los episodios antiguos de He-Man para que los sigan viendo. Sí, pueden regresar a disfrutar de sus fantasías homoeróticas infantiles. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder preguntas? Me parece muy bien. ¿Por dónde empezamos? Partamos por Twitter. ¿Qué hay en Twitter? En Twitter... Y grabamos el episodio, estamos grabando esto el domingo 8 de agosto, así es de que el episodio anterior lo grabamos el domingo primero, entonces nos tenemos que ir hasta los... Ah, que por cierto, ahorita que dije la fecha, curiosamente ahora que estamos hablando de He-Man, ayer se cumplieron 37 años del estreno de la película de los Masters of the Universe. Ah, ¿sí? Wow. Sí, aquella protagonizada por Dolph Lundgren y donde aparece Courtney Cox por ahí en un papel secundario. Sí. Se estrenó hace 37 años. Beto, yo recuerdo... Lo más emocionante es recordar la teoría fundamentada de que en realidad esa historia fue escrita pensando en el cuarto mundo y no en los amos del universo. Sí, sí, es una teoría que nunca he podido probar, Beto, porque no me he vuelto a repetir la película desde que la vi. Creo que cuando la vi ya era muy viejo, porque tengo el trauma, entre comillas, de que nunca me querían llevar al cine cuando era niño. No sé si era por un tema de que los cines estaban lejos de la casa o de que era caro, en fin. El tema es que no lo hacían. Y una de las películas que quería ir a ver cuando niño, porque se debe haber estrenado cuando yo debe haber estado, no sé, primero, segundo básico, que debe ser primero o segundo año de primaria allá en México, o sea, 7, 8 años, no la pude ver y la debo haber visto varios años después en televisión abierta y quedé absolutamente confundido porque dije, ¿qué es esto? No entiendo, ¿dónde está He-Man? Yo tampoco la vi en el cine y yo cuando la vi ya había escuchado esta idea de que era el cuarto mundo, entonces yo sí estaba imaginando a Orion exiliado en la Tierra tratando de buscar la forma de derrotar a Darcy y pensando en que aquí el High Father es Sorceress y una vez que empiezas a tratar de acomodar las piezas, tiene cierto sentido. Sí, yo no podía entender... ¿Por qué estaban en la Tierra? ¿Qué hacía He-Man en la Tierra, Beto? Porque He-Man nunca estuvo en la Tierra. Sorayon, entiéndelo. Te estoy explicando, Esteban, de hace, no sé, 30 años, un poco más. ¿Por qué no entendía qué era esta película de He-Man? En fin, Yendo a las preguntas, ¿qué encontramos, Beto, en Twitter? Ok, entonces partimos con una de Andrés Pastén, que nos viene a reclamar. Ok. Sé tanto que les gusta el dibujo de Sean Phillips y omitieron la etapa del buen Paul Jenkins en Hellblazer. Qué malo está. Eso merita algo, un acto de desagravio. Sé que es cosa de gusto, pero me pareció buena la etapa de Azzarello y lo de Denise Mina es otro repetido apocalipsis. Ok, Beto. Pues, es que creo que cuando hablé de los runs sí mencioné el de Jenkins, pero no lo puse entre mis favoritos. Me parece bueno a secas, no hace nada aparentemente memorable. Y pues sí, el arte de Phillips es muy bueno, pero nada más. Pero pues, sí, es cuestión de gustos. Y a eso va también lo de Azzarello. No me parece que sean malas historias, pero sí me parece un error que saque a Constantine de Inglaterra, llevárselo a América. Le quitas mucho del tono a la serie, porque la clase de ocurrencias sobrenaturales que encuentra en América no tiene nada que ver con las que estás acostumbrado a ver. Entonces fue como, vamos a deshacernos del personaje secundario más importante de la serie, que es Londres, o Inglaterra en general, y esa es la parte que hace que no me termine de gustar. Aparte de que Azzarello, pues ya sabemos que ese es un volado, ¿no? Es como jugar a la ruleta rusa. Hay veces que se le viene librado, pero no siempre es así. Y lo de Nismina, pues sí, ese es el mayor problema, que son cosas demasiado comunes. Pero sí, la etapa de Paul Jenkins me gusta, no es de mis favoritas, Beto, pero está bien. Beto, un volado es un volado. La ruleta rusa es bastante más drástico. Sí, porque hay veces que te puedes encontrar como Dark Knight 3 de Master Race. Sí, pero no te mueres, Beto. Ahí fue donde tuviste la mala fortuna, ¿no? Pero pregúntame cuántas de tus neuronas salieron afectadas. No lo sé, no lo intenté siquiera. No te mueres completo, ahí sería eso, no te mueres completo, pero sí, te aseguro que mató algo. Sí, mira, yo, yendo a lo de Azzarello, siempre he sentido cuando leo cómics de Azzarello que me considera estúpido por que me gustan los cómics de superhéroes. Creo que es un tipo que es demasiado cínico en la forma que escribe para cómics de superhéroes. Por eso no funciona, porque no le gustan y no lo... Uh-huh. En un mundo ideal no lo escribiría, pero como lo hace, lo tiene que hacer y le dan dinero, lo hace. Pero no deja de sentir la necesidad de tratarte de idiota porque lees esa estupidez que no entiende él por qué le gusta a la gente. Es una versión menos cínica y creativa de Gardenis. Gardenis abiertamente dice los superhéroes y cuando los hago me burlo de ellos. Sí, o derechamente no lo hace, que creo que es lo más sano. Si no te gusta, ¿para qué? Justamente. Bueno, pasando a lo que sigue, Martín Iván. ¿Conocen esa serie de libros de 1001 canciones, libros, películas, etcétera, que ver antes de morir? Me llamó la atención el de 1001 cómics que leer antes de morir. ¿Qué opinión tienen sobre este tipo de conteos y listas? No sé si hay que tener una opinión al respecto. Creo que es una buena forma de revisar recomendaciones, cosas que te gustaría o no leer, sobre todo si puedes revisar un listado y decir, esto lo leí, qué bueno, qué sé yo. Esto está aquí súper recomendado y nunca lo he leído, así que lo voy a intentar. Más allá de eso, no creo que tengan mayor importancia o sea un crimen mayor. Mira, mi problema con esos libros es que nunca te explican cuál es el criterio con el que están armados. Todos tienen distintos autores. Yo hace muchos años en mi blog le di un repaso. Yo hace muchos años le di un repaso al de 1001 libros que debes leer antes de morir. Y estamos hablando, no sé, de unos 12, 13 años tal vez. Y en aquel entonces, de los 1001 libros que tenía esa lista, descubrí que había leído algo menos de 200, 180 y algo, me parece. Y hace, no sé, una cosa de 6 meses, se me ocurrió darle un vistazo otra vez y descubrí que entre las distintas ediciones que hay del libro, la lista de 1001, que hay 3 o 4 ediciones del libro, termina siendo una lista de alrededor de 1050 libros. O sea, tu lista es tan definitiva que cada que lo reeditas le cambias algunos. Eso ya de entrada pues habla de que el proceso de selección tal vez no estuvo tan bien pensado como esperabas. Y me di cuenta de que a pesar de la cantidad de libros que he leído en estos 12 o 13 años que han pasado desde la primera vez que revisé la lista, le habré agregado creo que 30 libros a lo que he leído. Entonces, tampoco es algo que me parezca como para darle tanta importancia porque, insisto, si no sabes cuál es el criterio, exactamente qué es lo que hace que sea algo que tengas la obligación de leer o de conocer antes de morir. Esa es la parte que no entiendo, pero por otro lado también lo veo como una posibilidad a lo mejor de tomar recomendaciones de qué podría ser. O sea, es tan fácil como consultar la lista y ver si algo te llama la atención y verlo. En el caso particular del de cómics, recuerdo que ese cuando salió, el autor es Paul Gravett, que es un historiador de cómics que trabaja también como periodista. Yo ya lo descubrí, él escribía para un par de revistas británicas que no sé si todas salen. Una se llamaba Escape y la otra se llamaba Comics International. En Comics International era como una regular, en Escape era el editor. No recuerdo qué tanto escribía ahí, creo que era muy, muy de vez en cuando. Pero es alguien que sí tiene un conocimiento del medio y de su historia. Pero recuerdo cuando salió el libro, salió una entrevista en la que él dice: por supuesto que no los he leído todos, ¿qué tal que los leo y me muero? Entonces, ¿cómo carajo hiciste una lista de los cómics definitivos que tienes que leer antes de morir si no los ha leído? Y la otra menciona que una de las cosas que quería hacer era tener representatividad. Entonces tiene cómics publicados en Argelia, en la India, en Belice, en México, en Argentina, en España. Muchos de ellos que dice que jamás se han publicado en inglés. Entonces nada más fue de que preguntó, ¿qué cómics hay famosos en estas partes del mundo para incluirlos en la lista? Entonces es de esas cosas que sí, me parece que el darles demasiada importancia, pues no tiene una razón de ser. Ahorita que íbamos a grabar, que abrí el listado de preguntas, se me ocurrió checar a ver si estaba la lista en línea en la parte, y se encontró un enlace, y el vistazo que le alcancé a echar por encima, así antes de que empezáramos a grabar, debo haber recorrido alrededor de la tercera parte. Yo creo que alcancé a ver como 300 títulos de lo publicado. Creo que he leído como la tercera parte. Entonces, bajo esa premisa, resulta que después de leer cómics durante 40 años, al parecer, si se mantiene el porcentaje de esta lista de 1000 cómics esenciales, debo haber leído alrededor de 300 si se mantiene. Ahí, en la semana, revisaré más a fondo la lista y luego les comento, pero me parece que está bien como un compendio de recomendaciones. Pero sí me parece que sería importante que explicaran exactamente cuáles son los criterios para seleccionarlo o por qué razón están recomendando ciertas cosas. Porque, por ejemplo, en lo que vi en la lista había muchas tiras cómicas, que yo creo que es, aunque comparten muchas cosas, yo no las considero todas 100% cómics. Entonces, hay tiras que me gustan mucho, pero yo creo que no habría que juzgarlas igual que un cómic o una novela gráfica. Y hay cosas que están puestas de una forma muy genérica. Por ejemplo, en la lista vi que estaba Ex Machina. Ex Machina, sus primeros 2 años de existencia son excelentes y después empieza a caer en calidad de una forma estrepitosa. Hay varias historias de Batman puestas por separado y hay una entrada general que nada más dice Batman. Entonces, ¿qué, todo Batman? Entonces, ese es mi problema con esa clase de listas. Que si no entiendes exactamente cómo se supone que lo recopilaste o cuáles fueron los criterios, ahí tenemos un problema. Y, por ejemplo, cosas que no entiendes qué hacen ahí. En la lista está, por ejemplo, Dark Knight Strikes Again. O sea, yo, hay mucha gente que le diría evítalo como la peste, no es algo que tienes que leer antes que te mueras. Así es de que... Es algo pues que te puede morir si lo lees. Vuelvo a lo mismo. Te puede matar. Tal vez no te mate, pero seguro no te va a matar a ti. Pero te deja tonto. Va a matar un montón de neuronas. Así es de que... No sé, yo insisto. A veces estas listas están bien, son útiles como una guía de recomendaciones. Pero cuando el autor te dice que no los ha leído todos, pues a mí me empieza a preocupar exactamente cómo armaste esa lista o qué tanto valor puede tener esa lista. Ok, Beto, pasemos a la siguiente pregunta. La que sigue es de Tío Coy, que en realidad no es pregunta, es para agradecernos que ya le llegó su gorra de Comic Verso, estas que fueron entregadas por cortesía de Abraham Ramírez, y que ya hace un par de meses que revelamos quiénes eran los 5 ganadores. Así es, y luego hemos tenido algunas demoras en repartirlas, pero no se preocupen, ya van a llegar. Sí, ya están, si no la tienen todavía, al menos sepan que ya está en camino. Así es. Bueno, de nada, gracias a ti por enviarnos preguntas, Tío Coy, aunque te hagamos bromas, agradecemos tu entusiasmo y participación. Sí, siempre. Pero lo que sigue, Arturo, el Mesías López. 1. ¿Cómo creen que influyó la trilogía de Nolan con Batman en las adaptaciones de cómics a películas fuera del MCU? Y 2. ¿Les gusta la trilogía de Nolan? ¿Qué rescatan de ella y qué no toleran? Ok, yo te diría que me gustan bastante la primera y la segunda película. La tercera, cada vez que la veo, me gusta menos, porque creo que vence o exige demasiado. Incluso la segunda de Dark Knight exigen demasiado del espectador, demasiada voluntad de seguir la trama. Creo que son muy inverosímiles, requieren mucha suspensión de la incredulidad. Y en el caso de Dark Knight, que yo tengo, como he dicho varias veces, una reseña ahí publicada que le di que era la mejor película de la historia prácticamente, tiene esta característica de que funciona a un ritmo, a una velocidad en la cual no te permite mucho tiempo para cuestionar lo que está pasando. Y lo que está pasando es increíblemente conveniente para cómo se va desarrollando la historia. Entonces, es una forma de escribir que es un tanto forzada, que es algo extraño de decir respecto de cualquier cosa escrita, creada por la mente de alguien. Pero en general tú vas sembrando cosas y las vas cosechando a medida que avanza la película. Y en este caso, The Dark Knight y en mayor medida The Dark Knight Rises, tiene esta tendencia a sacarse momentos de la manga solamente para ir incrementando el volumen del peso de la historia, del peso melodramático de la historia, sin que eso sea correctamente explicado por el avance de la historia. Entonces, en una primera vista, puede que te resulten mucho mejores que luego de que te sientas a analizarla, que es algo que tal vez no todo el mundo vaya a hacer, ni tienes por qué hacerlo, pero si estás haciendo una crítica un poco más seria, tienes que hacer ese tipo de análisis, si no, ¿para qué? Pero si la quieres disfrutar y te gusta, está bien. El análisis, diría yo que fue, la influencia es Snyder. Snyder fue el tipo al que eligieron para hazme más películas como las de Nolan. Y Snyder no es Nolan, o sea, por mucho que quieras criticar a Nolan, Nolan es bastante más inteligente que Snyder y tiene bastante más claro lo que quiere hacer. Entonces es mejor narrador, sí. Partiendo por ahí, Nolan tiene una noción de cómo contar una historia, Snyder no. Que yo, lo que mencionas del análisis, a mí me pasa un poquito al revés. Entre más las analizo, menos me gustan. Creo que la primera se sostiene bastante bien. Creo que eso fue lo que dije. Eso fue lo que quise decir, Beto. No sé qué dije exactamente, pero eso... Te enredaste mucho. Ya. Pensé que decías que para apreciar algunas cosas había que analizarla. No, no. Creo que es justamente al contrario. Entre más la analizas, te das cuenta de que menos se sostienen las cosas. No, no, creo que analizándola uno se da cuenta si son verdaderamente buenas o no. Digo que en una primera visión o viéndolas así por encima, creo que se sienten mucho mejores o más impactantes que lo que realmente son. Y una vez que las empiezas a analizar, se le empieza a ver las grietas a la historia. Sí, justamente eso. Que en el caso, por ejemplo, de Dark Knight, me parece que el problema que tiene es dejó mucho que desear el trabajo de edición, sobre todo. Es una película a la que le sobra media hora y que termina por perder el rumbo de los personajes. Y yo lo he dicho, esa película se compró su popularidad con sangre. Si Heath Ledger estuviera vivo, esa película no tendría el nivel de presión que tiene. No es tan buena como muchos tratan de pensar. Insisto, me parece que es inferior a la primera, contigo que la primera es la más sencilla, las tres es la menos ambiciosa, por lo mismo tenía menos espacio para hacer algo mal. Entonces la primera me parece que sostiene, la segunda tiene algunas secuencias importantes, muy bien realizadas, hay un buen trabajo en algunos de los arcos de personaje, hay otros en los que se pierde por completo, y la tercera ya es un Nolan que ya se había comprado por completo toda la publicidad que crearon alrededor de su persona. Y pues de ahí para acá tenemos este problema de que hay una intención clara en lo que quiere contar y también una necedad a templar lo que está haciendo con un poquito de humildad respecto a la forma de hacer las cosas y eso es lo que termina por no funcionar. Y lo de la influencia, pues justamente eso, el problema es que la trilogía de Nolan sufre de lo mismo que ha pasado en cómics, guardar las proporciones, con Watchmen o Dark Knight Returns. Todo el mundo pensó que lo que quería hacer era ver cosas oscuras, deprimentes y hasta cierto punto violentas, y es con lo que se quedaron. Y eso es lo que nos dio como resultado el Snyderverse. Sí, creo que lamentablemente el tema con las cosas oscuras es que no tienen que ser oscuras porque sí. Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito en esa oscuridad. Y yo también he insistido varias veces con que no solamente basta eso, sino que la oscuridad tiene que existir como en contraste a la luz, porque de otra forma no se entiende. O sea, los superhéroes no pueden ser solamente oscuros porque sí, este es el estilo que vamos a usar ahora, sino que tiene que haber también una necesidad de contar cierto tipo de historias en contraste a la uniformidad de las historias que se han contado hasta ese momento. Creo que esa es la razón por la que funcionan también estas historias oscuras de superhéroes en su momento, porque funcionaron tan bien, porque funciona también Watchmen, es porque las historias, no todas, pero muchas historias antes de Watchmen no se habían hecho cargo de contar las historias de esa forma. No habían tratado de hacer ese tipo de narrativa. Entonces eso las volvió mucho más mucho más llamativas, mucho más interesantes. En fin, volviendo a lo que nos convoca, creo que la consecuencia fue decir, tratemos de hacer películas como The Dark Knight, porque esta película ganó Oscar, ganó $1,000,000,000, que en esa época era una cantidad impensada de plata para la mayoría de las producciones de cine, algo que Marvel dejó atrás, o sea, ya lo rompió tantas veces que ahora parece normal, pero en esa época fue un éxito rotundo, más que el que había tenido ninguna otra película de superhéroes antes, lo que lanzó este afán de crear estas películas tan exitosas. Recordemos que a Iron Man le fue bien, pero no le fue tan bien como a The Dark Knight. Entonces, ese afán de sacar más, de producir más de lo mismo, es imposible de detener en Hollywood o en cualquier otra empresa que quiera ganar dinero, pero a la vez generó esta avalancha de cosas que no tenían la suficiente sustancia para sostener ese tono. No basta con que la historia sea oscura, tiene que tener una razón de ser esa oscuridad, tiene que decirte algo de los personajes. Sí, justo eso. Pasando a lo que sigue, Dear McDoll. Saludos, terminé de ver la serie de Harley Quinn en HBO Max y me gustó bastante su humor. ¿Tendrán alguna recomendación parecida? ¿De qué serie? Perdón, no entendí. La de Harley Quinn, la animación de HBO Max. No, todavía no la veo, así que no sabría decirte qué recomendación dar. ¿Qué piensas tú, Beto? Pues es que parecido en qué aspecto, porque la combinación de violencia y humor que presenta la serie no tiene punto de comparación. No sé, así humor irreverente de ese estilo, pues se me ocurre que quizás Rick and Morty, en cuestión de lidiar con temas adultos en un entorno de comedia, tal vez Archer, también está en Netflix, pero no me parece que sean del todo similares. Es humor para adultos mayormente, en un formato animado, pero algo similar a Harley Quinn, pues no. Lo más parecido en tono son las películas de Deadpool, que no son animaciones. Mira, a mí lo único que se me ocurre, aunque insisto en que no vi Harley Quinn como para opinar sobre el tono, es una serie que vi hace un tiempo y que creo que la comenté acá en el podcast, que se llama Final Space, que está en Netflix, que ya tiene una segunda temporada. La segunda temporada no la he visto, pero es en esencia una comedia de aventuras, una comedia negra de aventuras, ambientada en el futuro, donde un personaje que tiene una visión de sí mismo muy... tiene delirios de grandeza, que no tiene ningún tipo de asidero en la realidad, se ve involucrado en una trama gigantesca que define el futuro de la Tierra y de la galaxia. Entonces, es un tipo inepto abordando una historia que le queda muy por encima de sus capacidades. Y además tiene tonos de, bueno, de esta comedia tonta, por ejemplo. Está absolutamente obsesionado con un personaje y enamorado de este personaje, de una guerrera famosa. Y en la cabeza de él son pareja, y ella obviamente que no lo soporta. Pero eso también evoluciona como suele evolucionar en las películas, que eventualmente se empieza a ganar el corazón de este personaje. En fin, tiene varios de estos elementos tradicionales de las películas de, por ejemplo, tipo Arma Mortal, cosas por el estilo, que hace que funcione bastante bien para cambiando el ambiente, los personajes, en fin, pero anda bastante bien y tiene varios momentos. A mí me hizo reír mucho, así que eso por lo menos es recomendable. No sé si será como Harley Quinn, pero creo que como comedia de adultos animada anda bastante bien. Ok, pasando a lo que sigue, Arturo. ¿Ustedes cómo pronuncian Mr. Mixxpitlick? Depende. Cuando Beto lo pronuncia Mr. Mixxpitlick, como acabas de escuchar. Cuando yo era joven decía Mixtaplix. Y después supe que no era así porque vi varios comentarios que hacían rimas y cosas por el estilo con Mixxpitlick, que es la forma en la que lo digo actualmente. Pero sí, creo que te puedes tomar una licencia con eso porque realmente no es muy pronunciable, que digamos. Era tan fácil que dijeran como con Cthulhu. No importa, no está hecho para que lo pronuncien seres humanos, quitarse de problemas, pero no. Yo la pronunciación la tomé de alguna de las series animadas donde usaban pistas visuales, con una licuadora, un escupitajo y una lamida. Entonces era tal cual es Mix, después si no suena idea, entonces Mix y Spit Lick. Mezclar y escupir lamer. Mix is Spit Lick. Mr. Mix Spit Lick. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos a Diego Brizón. ¿Consideran que Phoebus conserva el mismo nivel a lo largo de toda la serie? No, porque no lo he leído, Beto. Sorprendiendo a nadie. Entonces, ¿tú consideras que no conserva el mismo nivel pese a que no lo has leído? No. Eso es una declaración atrevida, Esteban. No sostengo nada, ese es mi punto. Ah, ok. No creo que lo sostenga. Creo que hay un par de bajones en la serie, pero en general me parece que mantiene un nivel bastante bueno. O sea, es una serie muy buena, y después de que se da su primera revelación cuando descubres quién es el adversario, después de eso como que se siente el bajón que tienes justamente después del clímax, pero también puede ser que es algo por diseño. O sea, hiciste una realización, no puedes tratar de dejar la historia arriba, sino que aterrizas y empiezas otras cosas con muchos de los personajes, y tarda un poquito en volver a tomar ritmo para llegar otra vez a un punto alto. Y en el último tercio de la historia hay otra vez un bajón antes de que se venga la resolución, el último gran arco. Entonces me parece que hay al menos un par de baches importantes en la serie, pero en general me parece que conserva un muy buen nivel de calidad en general. Ok, Beto. Realización no significa lo mismo que realization en inglés, Beto. No, pero no hay únicamente en español, y si la RAE se puede hacer neologismos usando palabras en inglés, ¿yo por qué no? Porque al menos yo lo hago con palabras que no tienen un equivalente. ¿Cómo que no? Darse cuenta. En una sola palabra. Descubrir. Además dije revelación, no realización. Dijiste realización, Beto. Lo tengo grabado. ¿Ah, sí? Sí. Ya veremos. Que nos digan qué dije. Te voy a mandar la cinta. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Roberto Calavera, que es Rob Calavera en Twitter. ¿Por dónde me recomiendan entrarle 4001 AD? Es un cómic que quiero desde hace mucho, pero no sé por dónde iniciar, o alguna etapa del cómic que sea particularmente buena. No lo conozco, Beto. No sé si se refiere a lo de Valiant. No, yo no sé a qué cómic se refiere. Veamos qué dice Google. Llega el último título inédito de Valiant por Medusa Comics. Matt King, Robert Venditti, Jeff Lemire, Fred Van Lente, Rafer Roberts, Jody Hauser, Clayton Crane, David Mack, Cafu, Doug Braithwaite, Thomas Llorello, Clayton Henry y Robert Gill. Por lo menos por nombres no sé qué da, Beto. No sabría decirte por dónde partir con esto. No estoy al día. Yo leí el empiezo nada más, entonces no sabría decirle. Creo que lo único que necesitas conocer antes de entrarle sería Raí, que es de donde viene. O sea, el Raí del renacimiento de Valiant de la década pasada, y para entender cómo funciona el mundo en el futuro de Valiant. Y pues de ahí me imagino que lo correcto es irte a las colecciones que hay tal cual de 4001 AD. Y no la he leído completa, entonces no sé. Pero al menos lo que yo leí de entrada pues fue viniendo desde Raí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Sutons. Sí, hola. Unos días atrás leí una conversación de Mac Miller en Twitter donde me enteré que la tarifa más alta en la industria es de $1,500 por página. Oh, por Dios. Eso los tres son considerados top notch. ¿Les parece justa? Aquí volvemos a lo mismo. Mark Millar vive lejos de la realidad. Yo vi el tweet porque lo empezaron a tuitear algunos otros artistas diciendo, bueno, ahora queda mucho más claro por qué a tantos artistas les interesa trabajar con Mark Millar. Hay tal vez un puñado de gente que cobra eso. Entonces, creo que los $1,500 por página es la tarifa que cobran Todd McFarlane y Jim Lee y nadie más. Porque todo el mundo dijo, sí, creo que hay gente que cobra eso por un número entero, y viene Mark Millar a decir, me quedé en que andaba por acá lo que están pagando, ¿verdad? Entonces, si Millar está pagando así, pues así es como convence a artistas de calidad de dibujar sus mediocres historias. Paga como nadie. O sea, si estuviese pagando $500 por página, ya estaría pagando muchísimo dinero, Beto. Sería una carreta de dinero, porque por 20 páginas serían $10,000 por cómic. Lo que... Pues, está bien, realmente. Pero, en fin, no sabría decirte, no tengo acceso. Los artistas no son muy dados a andar comentando cuánto cobran. Entonces, no es información que vayas a obtener fácilmente. Yo recuerdo que en alguna época, en los 80s, se hablaba de que, por ejemplo, creo que John Byrne cobraba $20,000 o $80,000 por página, algo así, no tengo idea. Pero lo que se vendía en esa época era a otro nivel. No, en aquel entonces no estaban cobrándolo por página, le estaban pagando por número completo y se habían puesto algunas tarifas para, para lo que eran los artistas de élite. No, pero de hecho sí hay forma de que lo encuentres, ¿eh? Hay ya varios sitios que han puesto recursos para que incluso gente que es nueva en la industria se pueda hacer una idea de por dónde empezar. Entonces, para un artista profesional ya establecido, un salario normal es entre 100 y $200 por página. Ya artistas que cobran 250, $300 por página son pocos. Y los que llegan a cobrar 500 es una minoría increíble. Los que cobran más de $1,000 es, insisto, creo que lo hacen Jim Lee, Todd McFarlane y tal vez un par más. No hay artistas que cobren eso. Todd McFarlane, de hecho, ¿a quién se lo va a cobrar si dibuja para sí mismo nomás mismo, cuando lo hace? Se lo paga, eso, se lo saca del bolsillo, dice, se lo pone en el otro. Pues sí, es, a ver, lo que entró en los juguetes, a este es mi salario por lo que estoy dibujando. Es decir, él se paga. ¿Quién define el sueldo de Jim Lee? Si es el vicepresidente en DC, Jim Lee. ¿Quiénes son los que cobran más de $1,000 por página? Jim Lee y Todd McFarlane, que son los jefes y los que deciden cuánto cobran. Nadie más. Digo, el estándar para un artista promedio es entre 100 y $200. Lo que decían es que hay muchas editoriales, sobre todo medianas y pequeñas, que a artistas nuevos les pagan hasta $50 por página. Y a veces les pagan eso, los $50, por páginas entintadas y coloreadas, lo cual sí es un abuso. Sí. Y esa es la razón por la que existen todos estos sitios, digo, que empezaron a aparecer muchos recursos. No tengo en este momento ningún enlace a la mano, pero hay muchos recursos de gente que se ha dedicado a compilar esto justamente para servir como una asesoría a la gente nueva en la industria. Pero lo que dicen es, si eres un dibujante nuevo con material publicado, no debieras aceptar menos de $100 por una página. En el caso de que seas artista digital, puedes cobrar eso incluso por tus páginas con tintas digitales, o sea, tu arte de línea, pues. Y si le vas a meter color o hacer cualquier otra cosa, pues sí, ya es algo más, pero es hacia donde se está orientando la cuestión actualmente, ¿no? Entonces, generalmente los artistas nuevos que trabajan en digital cobran alrededor de $200-$250 por una página coloreada. O sea, es el arte digital completo de un artista, anda rondando los $250. A veces si lo reparten entre dibujante, entintador y colorista, pues hagan sus cuentas por ahí, a lo mejor son 100, 100 y 50 o algo por el estilo. Pero sí, eso que puso Miller, de que me cree que están pagando entre 1,000 y $1,500 por página, ¿no? No, evidentemente es una de esas cosas tal, a las que... Tal vez lo hizo por patear el avispero, pero también no lo descartaría. Pero sí, o sea, yo vi hace no tanto, un par de semanas atrás, una discusión de artistas jóvenes que querían saber cuánto cobrar. Artistas jóvenes chilenos que empiezan a vender su arte principalmente a través de catálogos en línea. Por ejemplo, no DeviantArt exactamente, porque creo que sí ya está un poquito pasado de moda, pero al estilo de DeviantArt ponen sus portafolios de arte y empiezan a recibir ofertas de gente como nosotros, por ejemplo, tal vez no, que quieren hacer una historia y les ofrecen, o ya derechamente una editorial les ofrecen, oye, me gustó tu portafolio, quiero contratarte para hacer tal historia. Y no saben cuánto cobrar. Tampoco saben cuánto de... las personas no tienden a decir honestamente cuánto decir, porque hay gente que se va a querer aprovechar de ti y hay gente que también va a querer, va a decir, ah, bueno, es que o me sale muy caro o no va a estar contento con lo que le ofrezco. En fin, es un tema eso, no solamente en el mundo de los cómics, el decir cuánto cobrar. Y llegaban a conclusiones... Para cualquiera que trabaje por su cuenta, pasa el mismo problema, te dediques a lo que te dediques. Sí. Ahí sí. Es no, como no tienes un salario fijo, sino que tú mismo decides lo que estás cobrando. Ahí lo que tienes que pensar es tratar de tener una noción de cuánto cobra la gente a tu alrededor para cobrar algo competitivo. Y con el riesgo de que sabes que a lo mejor si decides pedir más, a lo mejor no te contratan por dárselo a alguien que cobre menos. Sí. Pero en general, lo que todo el mundo ha puesto desde hace unos años, que aparte tiene años que no suben las tarifas, incluso han ido a la baja, es que no debieras aceptar un trabajo como dibujante por menos de $100. Yo... Y otro consejo que dan también para artistas nuevos es que si alguien pretende pagarte menos de $100 por hacer, por ejemplo, alguien que va a hacer su primer cómic, entonces viene el escritor y te dice, oye, pero no tengo mucho dinero, te puedo pagar 50 por página. En ese caso lo que tienes que hacer es negociar con él. Ok, en ese caso te lo dibujo por esa cantidad, pero con los derechos nos vamos a mitas. Es decir, me pagas menos, pero renuncias a parte de la propiedad intelectual. Entonces, si esto se llega a convertir en un videojuego, una serie de televisión, una película, ahí es donde voy a poder recuperar el dinero que estoy sacrificando por ayudarte a lanzar tu primer cómic. Sí. Pero lo que se puede poner así como el piso son $100. En esa discusión yo vi gente que les decía, mira, lo mínimo para gente que, si nunca has publicado nada, lo mínimo que debieras cobrar son, creo que decía $35, que es una cantidad, me parece, demasiado baja. Pero puede ser tentadora para gente que está recién partiendo y que son muy jóvenes. Porque entre no tener nada y tener eso, si te matas trabajando y lo haces en un tiempo relativamente razonable, puede que te sirva. Te sirva, por lo menos vas a tener trabajo. Y creo que siempre una tentación fuerte cuando uno no tiene trabajo es tener trabajo. Y en segundo lugar, el hecho de que tu trabajo va a estar ahí para que te contrate a alguien más, que es siempre un mal incentivo a la hora de vender el trabajo, creo yo. Pero tampoco soy artista como para andarle diciendo a nadie, toma esto o toma lo otro. Pero sí, eso lo ponían así como, por ningún motivo menos que esto. A mí me parece ya que es bastante bajo, creo que $100 suena bastante razonable. Pero imagino que dependiendo de las circunstancias hay gente que va a estar dispuesta a trabajar por menos, como suele pasar en la vida, no solamente en los cómics. Es algo que comentamos hace algunos episodios, ¿no? Que estábamos hablando de por qué de repente había tantos artistas extranjeros, y es que si vives en algún país de Asia, de Latinoamérica o de ciertas partes de Europa, el que te paguen en dólares hace que, aun si es bajo, en tu país ese dinero rinda mucho más. Sí. Entonces, ese también es tema. Porque por ejemplo, también la otra es, en Chile, si te digo... Perdón, lo que acabo de decir, $35 para un cómic de 20 páginas son $700. Y $700 en Chile son, a ver, 525 mil pesos. Esos son, 525 mil pesos es una vez y media el sueldo mínimo en Chile. Entonces, entre trabajar en un call center atendiendo llamada de gente... o hacer un cómic, aunque sea en esas circunstancias, creo que hay varios artistas que van a decir, bueno, ya. Sobre todo de los que están recién partiendo. ¿Qué va a decir tú, Beto? Ah, nada, que estamos hablando justamente de la industria americana. Porque yo digo, para un artista establecido, el piso de donde debe bajarse son $100 por página. Pero esto estamos hablando si estás trabajando para la industria estadounidense. O sea, si eres un artista mexicano o chileno y pretendes cobrarle esos $100 a una editorial de tu país, se van a reír de tu cara. Claro. Es algo tan simple como eso. Claro, claro. Yo creo que ya por lo menos unos $50 por página ya sería algo que sería tentador para varias personas por acá. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí? Ah, ¿y qué nos parece? Perdón. Creo que no hay un límite superior, así de simple. Si la editorial está dispuesta a pagártelo y tú lo vales, que te lo paguen. Creo que los artistas debieran ser compensados tan alto como lo puedan conseguir ellas. Así que no me parece, no tengo opiniones en contra de que cobren tanto como les parezca. O sea, hay varios artistas, por ejemplo Alex Ross, que venden páginas a miles de dólares. ¿Y por qué no? Que, bueno, en ese caso es el original, ¿no? No, claro. No el trabajo en sí. Pero es un mercado distinto, funciona con reglas distintas. Pero sí, o sea, el límite hacia arriba te lo va a poner los recursos que hay en el mercado. Entonces, seguramente habrá un momento en el que tú pongas una cantidad que nadie va a estar en condiciones de pagarte, por lo que eso implicaría respecto a los costos de producir un cómic. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Sotons nos pregunta. Dice, recientemente terminé de leer The Manhattan Project de Jonathan Hickman. ¿Qué pueden recomendar alguna lectura que trate de estos temas? ¿Cuáles temas? Específicamente sobre la creación de la bomba atómica. No lo sé. Por eso digo, ¿a qué tema se refiere con la historia? O sea, científicos locos, proyectos de ciencias salen de control, la bomba atómica. O sea, no sé a qué tema se refiere. Porque aparte dice, no tiene que ser de cómic necesariamente. Hay un cómic de científicos locos de Eric Stevenson que salió hace un tiempo que no me puedo acordar ahora cómo se llama. Está también el de Matt Fraction, ¿no? El de... ¿Cómo se llama? De Five Feasts of Science. Ese no lo leí. Nowhere Man. Es divertido. Nowhere Man es sobre científicos locos, si eso es lo que estás preguntando. Ahora sí, específicamente sobre algún tema en particular de la ciencia, no lo sé. Yo no he leído Manhattan Project, es uno de los cómics de Jonathan Hickman que no he leído. Así que, y entiendo que trata con varios científicos locos famosos, entonces no estoy seguro de cuál sería la recomendación. Pero Nowhere te lo puedo recomendar porque es bastante buena, así que sí o sí es recomendable. Sí, yo insisto, necesitas ver a qué temas, qué temas de Manhattan Project es lo que te gustó, para ver por dónde, porque digo, si este de científicos locos, está este de Nowhere que dice Esteban, está Five Fifths of Science, que es Matt Fraction, no recuerdo con qué artista, y hay cosas como los Rough Riders, que es conspiraciones gubernamentales y juntar gente famosa en una historia de ficción, no sé, ahí sí, necesitaríamos un poquito más claro qué fue lo que te gustó de ahí, para ver qué es, porque también podríamos estar hablando de universos paralelos con escenarios de la Segunda Guerra Mundial o cosas por el estilo, pero si nos dices más qué fue lo que te gustó de esa serie, vemos qué más podría encajar por ahí. Steven Sanders, Beto. Ok. Después el mismo Soto nos pregunta, ¿vieron el avance de la adaptación de Why the Last Man? Y de ser así, ¿qué les pareció? No. ¿Tú lo viste, Beto? Sí, lo vi. Me gustó. Se ve bastante bien, la verdad. Creo que eso pinta para ser una adaptación bastante exitosa. Que tengo la sospecha de que a México y al resto de América Latina va a llegar a través de Star Plus. Así es de que en una de esas seguramente va a acabar medio mundo sacando el parche y la pata de palo si es que queremos ver la serie en su momento. Que se estrena, si no mal recuerdo, el 13 de septiembre, si no me falla la memoria. Ok, Star Plus no va a ser parte de Disney Plus, ¿hay que pagar extra? Es que se supone que sale a fin de este mes y la idea es que es un servicio aparte. Entonces, no sé si va a haber un paquete. Yo que sea lo ideal, quisiera ser un paquete que puedas tener, paquete básico, sea Disney Plus y lo puedas crecer a que te incluya el resto del material de Star Plus. Es que funciona distinto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos Star Plus, por ejemplo, va a incluir las plataformas de deportes. Si contrata Star Plus, incluye ESPN Plus, por ejemplo, pero para América Latina va a funcionar distinto. Entonces todavía no hay detalles de exactamente qué trae y si va a haber posibilidad de que haya paquetes o no. Si es un servicio aparte, yo creo que es difícil que mucha gente le vaya a entrar de momento, sobre todo porque pues este año ya apareció HBO Max, entonces ya tenemos sí. Ahora sí un excedente de servicios y no sé si queremos pagarle dos servicios a la misma compañía. Yo creo que va a depender de cuánto cueste, específicamente Star Plus, no sé cuánto, qué va a aportar. Es que es todo el material de Disney que no es apto para toda la familia. Entonces cualquier cosa que sea para adolescentes, por ejemplo, va a ir a dar a Star Plus. De las cosas que mucha gente puso el grito en el cielo es que en el catálogo de Disney Plus no están completos los Simpsons. De hecho, hay muy poco de los Simpsons. La idea es que todos los Simpsons va a salir de Disney Plus y se va a ir a Star Plus. Porque no es contenido 100% familiar. Entonces, todas las cosas de Disney que no sean aptas para niños se van a mudar a Star Plus. Entonces, sí va a haber un bajón en el catálogo de lo que es Disney Plus. Si mudan muchas cosas al otro servicio. Y si va a haber mucho material interesante en aquel servicio. Pero, insisto, pagarle dos servicios a la misma compañía me parece una exageración. Entonces, me imagino que van a tratar de hacer paquetes o que funcione como niveles o algo. Porque si es como un servicio completamente separado y con una tarifa similar a los demás, va a ser un exceso. Sí, no creo que ESPN vaya a estar en el paquete porque está sentado dentro de la televisión por cable y no creo que se mueva de ahí. Sí, bueno, pues es que sí, incluso si tú estás aquí en Latinoamérica, puedes contratar ESPN Plus, no con la disponibilidad de contenido. Entonces, no sé cuál ahí es la estrategia. El tema de los derechos internacionales y demás siempre es problema cuando tratamos de trasladar cómo funcionan las plataformas en nuestra región. Pero pues se supone que se lanza este mismo mes, así es de que deben empezar a surgir detalles en las próximas semanas. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo. ¿Cuánto tiempo más creen que siga Hickman coordinando y escribiendo El Mundo Mutante? No lo sé. No tenemos forma de saberlo, será hasta que él quiera. Yo anticipo que probablemente ya contó las principales historias que quería y por eso ya se hizo un lado en la serie principal. Entonces habrá que ver exactamente cuáles son sus planes. Pero dado el éxito que ha tenido, creo que ahí no va a ser decisión de Marvel de decir, ya, es hora de darle paso a alguien más, sino que va a ser en el momento que él decida parar. Pero no sabemos cuándo puede hacer eso. Sí. A mí me da la impresión de que se está quedando sin gas, que ya está terminando de contar lo que quería hacer, así que no le daría más de 2 años, pero por otro lado no tengo idea, y si se queda más tiempo y lo está haciendo bien, ¿para qué lo vas a echar? Así que no sé. Sí, y el mismo Arturo, ¿han leído la etapa de Brubaker en X-Men? ¿Qué tal está? Leí un poquito, específicamente cuando aparecía el tercer hermano Summers, Vulcan. y terminaban los X-Men con los Shi'ar, pero no me acuerdo dónde andaban. En fin, eran historias de los X-Men en el espacio. Así que imagínate a Brubaker, que es conocido por sus historias noir y de detectives, escribiendo X-Men en el espacio. Así que te diría que está ok, pero tampoco es la gran cosa. Así que si lo quieres leer, léelo, pero tampoco es algo por lo que yo me desvelaría. Sí, a mí me parece que están bien, pero no al nivel de lo que acostumbramos de Brubaker. El tema de que había que coordinar lo que estaba pasando en los otros títulos de mutantes siempre es un problema. Entonces sí, pues son historias entretenidas, pero sí, sí se nota que había bastantes restricciones, porque aparte fue un periodo en el que pasaron muchos buenos escritores por los X-Men, y todos ellos no duraban demasiado, justamente por las restricciones que les daba trabajar de esa forma, ¿no? Por ahí pasó en un periodo muy, muy corto de tiempo, por ahí pasaron Brubaker, Matt Fraction, Kieron Gillen, y Steven T. Siegel, etcétera, justamente porque no es algo con lo que todo el mundo se sienta cómodo, esta idea de trabajar todos juntos y coordinando, y no puedo contar mi historia porque se cruza con lo que está haciendo el que está haciendo el título paralelo, etcétera. Entonces, si eres fan de los X-Men, le tienes cariño a los personajes, es una serie entretenida, bien, un nivel de calidad bastante aceptable, pero muy por debajo de lo que hace Brubaker en sus títulos propios. Sí, digamos que estaba incómodo. Y tampoco es muy largo, de haber sido un año o algo por el estilo. Es lo que te digo, tenían muy buenos escritores y nadie dura, porque no es una forma cómoda para trabajar, sobre todo para quienes están acostumbrados a hacer cómics de autor, sí se nota que no es una situación cómoda. Sí, además que tiene muchas exigencias, aparte de lo que dice Beto de la coordinación, está el tema de los retiros de escritores, que sea Marvel, varias veces al año en algunas ocasiones. Hay que recordar que algunos escritores no ganan tanto. Entonces, de repente que tengas un trabajo en el que no ganas tanto y te exige irte una semana a Nueva York a discutir historias para X cantidad de meses, y que vas a quedar atado a otras historias de otros escritores, tal vez no sea lo más motivante. Aunque a uno le suene entretenido como lector, hay que verlo desde el punto de vista de, no sé, si te pagan no sé cuánto, pero digamos $1,000 por guión, que tal vez sea mucho o muy poco, no lo sé. Puede que no sea tan entusiasmante, tan motivante irse a Nueva York a hacer ese tipo de retiros de escritores. Bueno, la buena noticia es que implica que vas a tener trabajo en los siguientes meses. La mala noticia es que son días de trabajo que vas a perder, porque son al menos 3-4 días que tienen que hacer el viaje, y por lo que he visto de algunos escritores, tienen que entregar sus pendientes, y considerando que no van a trabajar algunos días, justamente para acudir a esos retiros. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y tenemos de Arturo. Fuera de su poco agradable persona, ¿les gusta o gustaba el dibujo de Ethan Van Sciver? Diría que cada vez me gusta menos. Una época en la que encontré que había evolucionado bastante. Al principio, a ver, ¿cuándo sería el principio? Creo que los primeros trabajos que vi de Van Sciver fue como sucesor de Humberto Ramos en Impulse, uno de ellos, y estaba ok. Y a medida que progresó, trató de convertirse en un clon de Brian Boland, pero con la mitad de las capacidades, o menos de la mitad de las capacidades técnicas y de talento de Brian Boland. Creo que se concentró mucho en el ser hiper detallado, y sus dibujos se volvieron cada vez más rígidos, al punto que notas donde hay mucho achurado, pero ni siquiera la figura es anatómicamente correcta. Entonces, lo primero que destacas de cualquier dibujo de Brian Boland es lo preciso que es en todos los aspectos, no solamente que sea detallado, no, sino que es súper realista y se ve además como un dibujo de cómic. Todo es súper preciso, el tipo siempre dibuja a los personajes de la misma estatura, tiene claras las relaciones de altura de los distintos personajes en portada, la perspectiva, cómo se ven los objetos, todo está bien hecho en un cómic en un dibujo de Brian Boland. En el cambio, en un dibujo de Ethan Van Sciver vas a encontrar perspectivas incorrectas, problemas anatómicos que son... no son de libertad creativa, son simplemente errores de dibujo. En fin, muchos de esos temas, y además el dibujo se ve rígido, porque en muchos casos tiene distorsiones anatómicas. Kirby sería el ejemplo más sencillo, que contribuyen a una mejor narrativa del cómic. O sea, que algo no sea anatómicamente exacto no siempre es un pecado. pero en el caso de Fanskyver sí lo es. Así que en ese sentido ya no me gustaba mucho, digamos, desde... Yo creo que lo mejor o el tope de sus poderes llegaron por la época en la que hizo Green Lantern Rebirth. Y su decadencia comenzó en Flash Rebirth. De ahí en adelante creo que ha sido cada vez peor su trabajo. Así que no encuentro... Creo que en su mejor época era bueno. Pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Sí, a mí en realidad nunca fui muy fan de su estilo. Creo que muchas de las cosas que dice Esteban, el uso de anatomía, perspectivas, composición y la narrativa visual, no, nunca me pareció muy, muy bueno. Tiene dibujos que son muy vistosos, hay cosas que lucen bastante, pero no, nunca fui gran fan. Y así, cuando es de ese estilo, prefiero más o a los artistas clásicos, estilo Brian Boland, Jerry Ordway, Dave Gibbons, que alguien que abusa del detalle. Y en ese estilo de meterle un poco más de detalle, pero que son mucho más dinámicos o mejores narradores, por ejemplo, el propio David Finch, que tampoco es de mis artes favoritos, creo que hace mucho mejor muchas de las cosas que intentaban Skyver. Y Brad Walker me parece que es mucho más dinámico y mejor narrador, en un estilo hasta cierto punto similar, que tiene un achurado distinto, acabados muy distintos, pero no nunca fui gran fan de Van Skyver, la verdad. Yo creo que Brad Walker le da tres vueltas de ida y vuelta a la esquina a cualquiera de los dos que dijiste, pero sí, David Finch me parece que es mejor que Van Skyver. Ah, sí, sí. Y bueno, creo que Dave Gibbons es otro ejemplo, como Brian Boland, sin tener el nivel de achurado. Estamos hablando de distintos Brian Boland en todo caso, porque Brian Boland de los 80 y Brian Boland de ahora, los dos son muy buenos, pero no es lo mismo. No. A pesar de que a grandes rasgos el dibujo se vea similar, diría que sus dibujos actuales no son tan tan detallados como los de entonces. En fin, hay bastante, pero te diría que es un dibujante mediocre y que es el líder de una agrupación de gente con la que no me gustaría toparme en la calle, que además lo han hecho millonario solo para demostrar que su opinión vale, lo que me parece le han regalado dinero, un idiote, literalmente le regalaron dinero porque le pagaron por un cómic que luego no terminó o lo entregó incompleto y cosas por el estilo. Sabe que está rodeado de idiotas y abusa de ello, pero en fin, sí. Y la última pregunta que tengo en Twitter es del mismo Arturo, que dice: ¿hay alguna obra de Geoff Johns que sí les guste? ¿O que al menos les agrade? ¿Qué hizo que su trabajo les dejara de atraer y de plano huir de él? Uf, de la segunda parte de la historia de la pregunta no me voy a hacer cargo porque ya hemos abundado demasiado en eso, pero que me gustaran es la primera etapa de Flash como hasta el número 200, de ahí en adelante cada vez menos. Algunas de las historias que hizo en Superman, por ejemplo, Superman y la Legión de Superhéroes. Algunas de las historias que hizo en los Teen Titans. Específicamente diría que esa es la que viajan al futuro, es como la mejorcita de las que hizo, pero no, y te diría que hay varias de esas que revisitándolas me arrepiento de mi opinión inicial. Me gustaban bastante más cuando las leí originalmente y al leerlas de nuevo dije: uy, Dios mío. Caso, me gustaba cuando le tomaba dictado a David Goyer y James Robinson en las páginas de la Justice Society, porque eso era lo que hacía. Ellos dos armaban historias y las convertían en guiones. Les tomaba dictado. Y de lo que hizo por separado, por ejemplo, me gusta mucho Stars and Stripes, en donde apareció la Stargirl, que ahora tiene su propia serie de televisión. Esa serie era bastante, bastante buena, muy, muy entretenida, y nada que ver con el Jones que después vino, que como ya mencioné Esteban, ya hemos hablado muchas veces de los temas repetitivos y la necesidad de hacer ciertas cosas solo por hacerlo. El hacerle algo horrible a los héroes para provocar una reacción es algo que la primera vez se impacta. La segunda ya empieza a aburrirte y después de la tercera en adelante ya es mera necesidad de él por seguirlo haciendo y de nosotros por querer seguirlo leyendo. Así es de que no, yo hace mucho que no, pero sí, de las cosas más viejas de cuando empezaba, sí hay algunas cosas por ahí que encuentro agradables. Sí, y aclarando el punto de Beto, porque es algo que yo también he mencionado mucho, pero aclarándolo desde mi perspectiva, la idea de que Flash tenga que ser un héroe trágico es algo que me da rabia. Porque creo que hay héroes que son trágicos y hay otros héroes que no son trágicos. Tú puedes ser bombero porque tu familia murió en un incendio, pero también puedes ser bombero porque quieres salvar a las personas. Te gusta ayudar a los demás. Quieres ayudar a la gente. Eso no tiene por qué ser una mala motivación para un personaje. A Flash le gusta correr y le gusta ayudar a la gente. Necesita que a su madre la hayan asesinado y su padre haya pasado 20 años en la cárcel acusado de un crimen que no cometió. No. Y fue así por la gran parte de la historia del personaje y no hay ninguna razón para que eso cambie más allá de la necesidad de tratar de darle un origen a lo Batman a Flash. Así que no, no. Ese tipo de cosas me parecen innecesarias y hasta idiotas, porque cambian a los personajes en la esencia innecesariamente. No había nada malo con Flash. Eso. Y pasando a Discord. En Discord empezamos con Tío Koi. ¿Nos pueden platicar un poco del personaje de Starfire? ¿De qué exactamente? Porque como que platicar un poco de un personaje que tiene 40 años tendría que ser, ¿no? Un poco. Sí. Es una princesa tamarana de la... No, del sistema... ¡Las zonas del espacio! Sí, del sistema Vega. Tiene a su hermana, que es la heredera, y es la hermana menor. Es exiliada de su planeta y termina con los titanes. Los titanes tienen una relación romántica con Nightwing y por mucho tiempo fue la novia de Nightwing. Es algo que se dejó de lado en favor de la relación de Nightwing con Barbara Gordon. Pero más allá de eso, creo que el personaje, una vez que dejó de estar en las manos de Mark Wolfman, ha sido muy maltratado. Básicamente, como dijo Beto, es una amazona del espacio con un pelo fulgurante, un físico impactante y que andaba con un bikini y con piel naranja. Entonces, estas alusiones un poco como de hombre... ¿Cómo decirlo, Beto? No lo sé. No sé qué quieres decir. Hombre lacho. Lacho es una palabra que se usa en Chile, pero no sé si se conoce en México. Pero... que despertaba el deseo sexual de la gente. Es un tema que se manejaba, no digo que bien, pero de una manera un poquito más moderada en los 80, y que en los 2000 y en adelante el personaje se vio así como... La trataron de transformar en una ninfómana que se acostaba con cualquier tipo y tenía una relación como a dos bandas con Arsenal y con Red Hood, en fin. Y eso la transformó en la antítesis del personaje que era originalmente, porque era una mujer liberada sexualmente, pero era una mujer fuerte, no era una mujer de la cual se aprovechaba la gente, no era ingenua, etcétera. Ella quería lo que quería y luchaba por eso. Entonces, ese enfoque que era novedoso en los 80 lo traicionaron terriblemente. A partir de la década del 2000, tal vez un poco antes incluso. Entonces, poco a poco el personaje fue perdiendo la gracia que tenía. Así que eso es lo que te puedo decir de Starfire. Sí, a grandes rasgos es eso. Pasó de ser una mujer cómoda con su sexualidad a ser sexualizada de forma innecesaria. Sí, y no solo innecesaria, de mal gusto también. Además. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Koi, ¿quién de los X-Men originales es su favorito? Uy, esto lo hemos dicho tantas veces. De los originales, creo que tendría que ser Cíclope por descarte. No, Cíclope sin tener que dudarlo ni perder minutos para ello. El mismo Tío Koi, ¿qué opinan del arte de Nick Braccio? Bonito. Me gustaría que fuese un poquito más distintivo, pero creo que es un muy buen artista. A falta de que Arthur Adams dibuje un cómic mensual, bueno, es que Nick Braccio lo haga. Creo que se ve súper bien, pero es demasiado similar todavía a Art Adams. Creo que le falta evolucionar un poquito más, pero más allá de eso, súper bien. Sí, me parece bastante agradable, muy limpio, muy buena narrativa. En particular creo que es también de los artistas que tiene futuro y sigue evolucionando. Y el mismo Tío Koi pregunta, ¿por qué nadie considera el run de Tynion en Detective Comics como uno de los mejores? No lo sé. Creo que hay gente que ha emitido opiniones en ese sentido y yo todavía no lo leo, así que mal podría opinar al respecto. Yo lo que leí me gusta, pero me imagino que todavía es demasiado reciente como para ponerlos en nivel. Y también creo que no ayudó el que todos los reflectores estuvieran en el aburrido Batman de Tom King mientras él estaba haciendo Detective. Pero lo que yo he leído, que tampoco lo he terminado, me gusta. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Después nos pregunta también, ¿qué fue de Al Río y Ed Benes? No lo sé. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi a Ed Benes. Yo tampoco, y tampoco es algo que me importe demasiado. Creo que la última vez que recuerdo haber visto cómics dibujados por Ed Benes fue... tal vez habrá sido la Liga de la Justicia cuando la escribía Brad Meltzer. Creo que sí. Y no sé qué habrá pasado después. Yo imagino que, como son las tendencias actuales, el estilo de dibujo de Ed Benes no calza con la estética que se persigue actualmente. Al Río, la verdad, no lo conozco mucho. Me suena de nombre solamente. Yo del Río me acuerdo que hizo algunos Jim Tirkin, pero no, tampoco. Y Ed Benes, para ponerlo fácil, tiene menos tiempo que vi a Ed Benes a que vi un cómic suyo, que vino, sin embargo, en 2017 a México. Y de por sí no, nunca fui muy fan, así es de que no, ni idea. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y pasando a lo que sigue, el mismo tío que hoy, ¿les gusta Black Hammer? Hagan el próximo especial de Patreon de Black Hammer. Lo que leí me gustó, creo que lo comenté en su momento, pero es muy poquito y me abruma un poco porque son muchísimos cómics. Cada vez son más, aparecen bastantes. Sí, son muchos. A mí me gusta mucho. Y lo que Esteban quiso decir con eso fue, es demasiado para un especial de Patreon, no lo voy a hacer. Sí, la verdad tenemos bastantes cosas acumuladas para especiales de Patreon. Tenemos que seguir con tenemos que seguir con lo de X-Men de estos especiales y tengo que ver si retomamos la segunda parte de Silver Surfer, Beto, así que hay bastantes cosas antes que meternos en Black Hammer, que además son por lo menos 60 números, creo que más. Después tenemos de Emmanuel 386. ¿Qué pronóstico de taquilla le dan a Shang-Chi? Mira, si fuese en tiempos normales le habría dado unos 700 millones. Actualmente no sabría decirte. Va a depender de muchas cosas. Suponiendo que sigan abiertos los cines y la variante Delta no ocasione un regreso a las cuarentenas, imagino que podría andar ahí con Black Widow. Eso serían cuánto, unos sí, 200 millones en Estados Unidos y una cifra similar fuera de Estados Unidos, no sé. Yo también soy de la idea de que era una película que en tiempos normales probablemente recaudaría alrededor de los 800 millones, tal vez con un buen boca a boca acercarse hacia el millar de millones, que veo difícil que lo alcanzara, pero en el clima de septiembre actual, pues habrá que ver de entrada exactamente en qué tanta parte se puede estrenar, así es de que hacer un pronóstico en estos momentos es algo muy, muy complicado. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después nos dice, ¿conocen alguna falla de impresión peor al Batman reciente? Y nos dejó por ahí un video de una edición de Editorial Televisa de Batman Dark Knight at City, esta historia de Peter Milligan de hace varios años. ¿Publicaron eso? Que pues, sí. Qué bien, pero qué tarde. Pero solo 30 años sí, después. Bueno, es que se dieron cuenta de que era demasiado poco tiempo para sacar una novena o décima reimpresión de Muerte en la Familia o de La Muerte de Superman y querían algo que no hubieran publicado antes, entonces ya. Bueno, es cuando se hartan de estar republicando las mismas 6 o 7 títulos siempre, hacen cosas nuevas como esto, nuevas. Para los niños en esa historia pueden leer a Barbatos. Beto, ¿qué pasó en ese cómic? No lo vi. No, que los niños no pueden leer este cómic, Esteban, cállate. Ah, ok. No lo hagas. ¿Qué pasó? ¿No viste el video? No. Esas cosas que pensarías que es error de dedo, pero no. Al parecer en uno de los capítulos, que tenía que ser el verdugo en tacones, invirtieron un par de consonantes en verdugo y no dice verdugo. Eso de cambiar la D y la G de lugar se convierte en un adjetivo de implicaciones sexuales que no sabes qué hace ahí. Y menos si anda en tacones. Excelente, Beto. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque los editores no hacen su trabajo. De hecho, no hay editores ahí en esa editorial. Insisto, ahora que se anunció este tema de que va a haber ediciones intensivas de Batman, a mí la parte que me preocupó, conozco al escritor que va a hacer la historia de México, conozco al dibujante, he tratado con los dos me parecen buenos creativos, buenas personas, pero los va a editar el tipo que es el administrador de Editorial Televisa, que de editor no tiene nada, entonces... No sé, ahí sí de esas cosas que hizo que nadie lo leyó. Se le fue una persona u otra persona que tuvo que ser el maquetado o alguien que tuvo que hacer la edición. ¿Nadie lo vio? Es gente que no hace su trabajo, nada más. Pero qué mal. Ok, Beto. Beto, no, estamos ya llegamos a la hora y media, así que nos quedan muchas preguntas. De otra forma lo voy a... No. Lo debiéramos cerrar. Eso fue la última. Ah, excelente. Ya acabó. Beto, vamos a romper un poco la regla de la hora y media para hablar de Suicide Squad, porque de otra forma se nos va a quedar traspapelado. Me parece bien. ¿Qué te pareció la película? Me gustó, Beto. Me gustó muchísimo. Diría sí, que... Creo que... Espera, diría que es la mejor película de DC. Sí. Y me sorprende que se haya podido hacer. ¿Qué ibas a decir tú, Beto? No, pues justamente eso, que aquí ya no fue ninguna sorpresa, ¿no? Creo que todos lo vimos como una buena señal cuando se anunció que James Gunn iba a estar a cargo de esto. Vimos los primeros avances y parecía que todo iba bien. Entonces, el ver la película, pues nada más es confirmar que efectivamente todo lo que esperábamos que pasara ocurre. Es una película bien escrita, en la que se le da fondo a los personajes sin tomarse las cosas demasiado en serio, extremadamente violenta, extremadamente irreverente, pero bien realizada, ¿no? Es así como que, a ver, todo eso que ustedes querían hacer para ver si lo estaban haciendo mal, permítanme, con permiso, les voy a enseñar. Y es lo que termina siendo, ¿no? Entonces tienes una película que te muestra personajes tridimensionales, bien planteados, bien escritos, con motivaciones personales, arcos argumentales completos, en una historia increíblemente violenta y muy divertida, si te gusta esa clase de cosas. Sí, Beto, fue a mí me da risa un poco porque ahora he visto que existe la campaña para liberar la versión de Ayers del Suicide Squad anterior, que todo esto está ni siquiera trató de tener subtítulo para diferenciarse, se puso el mismo nombre, parece. No, es que ahí fue de, okay, ya vieron Suicide Squad, ahora van a ver The Suicide Squad. Claro, y me da risa porque si tomas a Idris Elba y Will Smith, básicamente es lo mismo. No, perdón. Hay una diferencia en nivel de calidad interpretativa. No. Que por muy bien que me caiga Will Smith, todo el carisma que pueda tener, no es ni la décima parte del actor que sí dice. Sí, pero no voy a ese punto. Es un gran actor, carismático, con presencia escénica. Entonces fue como que, ok, tienes como protagónico de la película, el que va a cargar con la parte dramática y de taquilla de tu película, tienes a Will Smith. ¿Qué haces para tener un ascenso respecto a eso? ¿Cómo podrías hacerlo? Idris Elba, con las manos en la cintura. No, mira, no iba por ese lado. Iba a decir que Bloodsport y Deadshot son básicamente el mismo personaje. No es el mismo, pero tienen el mismo arco, prácticamente el mismo arco. Tienen motivaciones casi idénticas. Y aún así tú dices, ves la versión de Ayer y dices, y ves la versión de James Gunn y dices, sí. Aparte de que es Idris Elba, está bien hecho. O sea, te da un cierre en cuánto, 5 minutos que aparece la hija en total en la película. Te da un arco de evolución del personaje. Parte aquí y termina acá en una historia que se narra en poco más de 2 horas y en tiempo real deben ser una semana. Algo así. Entonces, algo así. Es una cosa impresionante ver cómo trabaja alguien que sabe hacer su trabajo y alguien que no lo sabe hacer. Que esto a propósito de una discusión un poco subida de decibeles que tuvimos ahí en Comic Verso, porque como saben, si quieren hacernos hablar a Beto y a mí, tienen que invocar a Scott Snyder. Pero en fin, o sea, a Scott Snyder, no, a Zack Snyder. Eso, Zack Snyder, perdón, siempre me confundo. Entonces, es impresionante lo que puede hacer un tipo que tiene una idea clara de lo que quiere hacer. Específicamente me gustaron varias cosas. A ver, yendo fuera de la película, me gustó que Jon Ostrander tenga un rol. Me gustó que decidieran tirar el elenco de la película en el orden de aparición, de manera que Jon Ostrander es como el tercer o cuarto nombre que aparece en el listado de actores. Jon Ostrander es actor, de hecho fue él trabajó en Second City, fue improvisador en su juventud, entonces tenía, no es tan madera como Ed Brubaker cuando aparece en Winter Soldier, y aparece inmediatamente los reconocimientos y además lo invitaron a la premiere de la película. Entonces no sé qué tanto se irá a beneficiar Jon Ostrander de esto, espero que reciba algún cheque, pero solamente ese reconocimiento que le da James Gunn tan patente, sin intervenir la película, pero suficiente para que el que sepa de qué está hablando lo vea, me parece ya, con eso ya me ganó. Mira, el hecho de estar en el elenco de entrada significa que va a recibir más dinero que el que tendría como la compensación por los agradecimientos especiales o sus aportes a los personajes, porque lo que en inglés llaman residuals, que acá lo ponemos como regalías, aunque no exactamente lo mismo, en el caso de un actor, cuando un actor, incluso un actor de reparto, participa en una película, cada vez que esta película aparece en un nuevo formato, se distribuye una nueva forma o genera dinero de alguna forma, le corresponde un pequeño porcentaje. Entonces, lo mencioné hace algún tiempo que Brubaker, por esos segundos, ese mini cameo que tienen en The Winter Soldier, ha recibido más dinero que lo que le dieron por crear el personaje. Entonces, en este caso, Strader va a tener ese mismo beneficio. todo lo que sea con la película, cada vez que salga en video, cada vez que se renueve para que aparezca en alguna plataforma digital o los reportes de ventas por video on demand, todo eso le va a reportar un pequeño pago que seguramente pues se irá acumulando para que sea algo menos insignificante. Y sí, lo que mencionas de la diferencia, creo que el tema aquí es que es evidente que James Gunn es fan de cómics y se nota. Digo, el solo hecho cuando se arregló desde los trailers que la amenaza que enfrentaban era Starro, es la clase de cosas que no pasa de manera casual. ¿Cómo decides que van a pelear contra Starro si no eres fan de cómics? No lo haces, porque aparte es la clase de gran amenaza que como fan de cómics ubicas y entiendes, y es lo que pensarías que no verías jamás en una película, claro. Porque vas a pelear contra una estrella de mar del espacio. O sea, qué cosa tan estúpida. ¿Cómo haces eso? Se lo dices a... Lo pones en una comedia negra. Se lo dices a alguien que nunca ha leído cómics, nunca ha tomado un cómic de la Liga de la Justicia. Le dicen, ah, sí, uno de los grandes villanos de la Liga de la Justicia es una estrella de mar espacial que controla psíquicamente a la gente tirando miles de estrellas de mar pequeñitas que se les pegan a la cara. Y actúan como zombie, como en forma colectiva. Si le dice eso a una persona que no nunca ha leído un cómic, te va a quedar mirando así como de o sea, no. Pero aquí inmediatamente es la gran amenaza y lo toman como gran amenaza. Punto. Imagínate que le hubiera dicho a Zack Snyder, te vamos a dar una nueva película de Justice League, pero tienes que usar a Starro. Y Beto, ¿qué crees que hubiera pasado? Starro es fucsia y azul, Beto. Ni siquiera trataron de pintarlo gris o algún otro color o no. Ponerle así como baba o hacerlo amenazante de otra forma. No, tienen los colores del cómic, punto. Ese es Starro. Y hace eso, abraza todo lo que implican los cómics, los personajes ridículos. Aquí toma, vamos a ver a qué personaje los puede hacer oscuros e interesantes para que sea un grupo de mercenarios dispuestos a morir para tratar de reducir sus condenas, que es el approach que le dio Ayers en su versión. Que es, ok, tenemos esta idea, los 12 del patíbulo con superpoderes. Y fue lo que él quiso hacer, sin tener el conocimiento del material de origen. Gon lo conoce, y abraza el concepto y lo explota al máximo, toma los ridículos que pueden ser algunos de los personajes, y se burla de ello. O sea, el Polka Dot Man, y hace que el personaje tenga sentido, y sea interesante, y le das una motivación para por qué lo hace, y explicar el daño mental que tiene, y lo explotas en la película, y de formas visuales que te sacan carcajadas. Cada vez que estás hablando de su madre y ves lo que él ve, es algo que una película más probablemente no se hubiera atrevido a hacer esa clase de cosas. Entonces es James Gunn divirtiéndose con un algo que de una u otra forma es una carta de amor a muchos de los aspectos más bobos del cómic de superhéroes. Y lo traslada a otro medio y lo hace funcionar. La forma en la que ves como todo el mundo dice siempre, ay no, es que los van a matar y luego al fin de cuentas no los matan. Aquí la secuencia de inicio, esa larga secuencia de acción que tienes al principio, es que no vamos a matar a quién. ¿A cuánto? ¿Quién me falta? ¿Quién se quedó vivo? Sí. Es jugar con eso. E incluso lo que decías, que para fines prácticos, Bloodsport y Deadshot son del mismo personaje, hasta de eso se burla. Sí. Porque te pone al Peacemaker y da la descripción, y cuando te leen el perfil lo lee exactamente igual. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Hace exactamente lo mismo que yo. Sí, porque son personajes que fueron hechos como desechables. Bueno, el Peacemaker no. En realidad, el Peacemaker tiene un origen muy distinto en cómics de otra cosa. Pero para fin de aspecto es el uso que suele dársele al personaje. Entonces, creo que es eso. Es un director que está tan confiado en que sabe hacer su trabajo, que no le molesta tomar esa clase de riesgos y abrazar las partes más bobas y que podrían ser un motivo de burla en manos de alguien más. Él hace que funcione y lo hace en una película que es oscura y violenta sin dejar de ser divertida. Sí, a mí me gustó mucho la reivindicación de Amanda Waller, porque la Amanda Waller del Suicide Squad de Ayers es cruel porque sí. Es una cosa así que no se entiende. Es como toma decisiones tan idiotas. Resulta que, no, los personajes los mando para acá, los mando para allá. Y resulta que no, me venían a rescatar. Y ahora que me rescataron, mato a todo el mundo. Era una cosa así, salía de cualquier parte, que no aportaba nada a la historia. Era una revelación por revelar algo. En cambio, acá tenemos una Amanda Waller que es cruel y despiadada. Eso es Amanda Waller. Amanda Waller le interesa el resultado, no le interesa quién muere en el camino, cómo se consigue, etc. Ella toma una decisión, spoilers, súper cruel al inicio, es voy a mandar a este grupo por acá para que este grupo pueda entrar por acá. ¿Y quién resulta herido en el camino, no me importa. Toda esta gente es absolutamente prescindible. Y ese es un tema que no fueron capaces de... Ayers no fue capaz de presentar correctamente en la primera película. Es como la esencia del Suicide Squad. Esta gente es basura, así los veo yo. Y la única forma en la que les... Es un grupo de asalto desechable. Y la única forma en la que les puedo sacar provecho es que su muerte me sirva para algo. O su vida me sirva para algo. De otra forma, esta gente no tiene ningún valor. Ahora, no estoy atribuyéndome ese pensamiento. Simplemente estoy diciendo, esa es la premisa del Suicide Squad. ¿Por qué existe el Suicide Squad? Porque tienes a todos estos villanos que están encerrados, que se los presume riesgos para la sociedad, pero siguen siendo personas. Ya, esa era la brillantez de Ostrander. Lo seguía tratando como personas que tenían intereses, afanes, preocupaciones, etc. Y por otro lado tenías al mando administrativo que los veía como desechables, como un fusible. Punto. Yo necesito un objetivo y esta gente la voy a mandar tantas veces a cumplir el objetivo como sobrevivan y después me busco a alguien más y punto. No tiene ninguna importancia si viven o mueren. Es que es abordarlo con una mentalidad de mandos militares. Tenemos una misión y para cumplirla estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario y vamos a sacrificar a quien sea necesario. Tan simple como eso. Y era un concepto muy fácil que ella y sus colaboradores no supieron resolver. Y aquí te lo dejan muy muy claro desde un principio. Y no nada más con el personaje de Amanda Waller, ¿no? Porque te das cuenta de que es una extensión de la mentalidad, incluso en el personaje de Peacemaker. Entonces es algo que está bien trabajado. Hay arcos de personaje, que es algo que también quizás si vas a ver una comedia negra de acción en donde te importaba ver sangre y bromas de humor subido de tono, no te molestaría que no hubiera esos arcos, porque no es lo que estabas esperando. Que te lo dé es un plus y es lo que demuestra qué tan bueno es Gon haciendo su trabajo. Sí, no tenemos este videoclip al inicio, porque es como que Ayer dice, ya voy a lanzar 5 videoclips al principio de la película de 3 minutos cada uno y con eso voy a presentar a los personajes y ya voy a poder empezar la historia. Y resulta que la historia termina en esos clips y la historia todavía no empieza y todavía no empiezas a avanzar con la historia. Entonces, acá James Gunn ni siquiera vuelve sobre los mismos personajes. ¿Quién se repite de la historia anterior? Básicamente Harley Quinn, nadie más. Hay otros personajes que vuelven a aparecer, pero no digamos que tienen mayor relevancia. Rick Flag sería el otro. Entonces, te empieza a presentar a los personajes a través de cómo cuenta la historia. Hace que Ratcatcher, que es un personaje súper mínimo en el universo DC, lo mismo pasa con Bloodsport. Bloodsport apareció en 2 historias de Superman. No recuerdo más, la verdad. Puede que haya aparecido en otra más por ahí, pero recuerdo, es un personaje hasta donde yo me acuerdo, creado por John Byrne para Man of Steel. Aparece en un número. Después creo que aparece en otro número más en los 90 y sería todo. Tuvo su momento de fama por haberle disparado una bala de kriptonita a Superman y nada más. No es un personaje ni con mucha profundidad ni con demasiado que explotarle, pero aún así en las manos tanto de un actor capaz como de un escritor que escribe una historia interesante se transforma en el ancla de la historia. También la forma en la que va narrando, incluso adoptando esta idea de saltar en el tiempo brevemente y para efectos dramáticos de la historia, pero sin hacerte trampa, Está súper bien logrado, creo yo. Nunca se siente forzado, tiene esta... Compensa esta extrema oscuridad, esta violencia fuerte que tiene el gore de la película, con un humor súper negro, pero con esta sensación de... un tanto fársica de la forma en la que cuenta la historia, que hace que nunca se sienta tan pesado lo que está ocurriendo. Porque la cantidad de muertos es grave. Hay un momento en el que King Shark, Nanahue, le corta la cabeza a un tipo, la empieza a mascar y después la toma con la mano y la empieza a roer. Como podría estar con un hueso de pollo comiéndotelo en la casa. Que eso es algo que es grotesco, pero logra hacerlo cómico James Gunn en la película. Y eso me parece que no es algo menor, no es algo para no destacar. Y volviendo al tema de los arcos de personaje, hubiera sido muy fácil usar el tema de la hija como motivación al principio y dejarlo olvidado. Y le agregas una pequeña escenita al final que hace que lo que era un pretexto se convierte en un arco argumental, con agregar una escena que no hace más que darte cierre a esa parte del personaje. Mencionabas hace un rato lo de Ratcatcher, el peso emocional que le das a un personaje, que en este caso es derivado de un personaje de segunda, es también impresionante, ¿no? Con una escena de flashback, un pequeño flashback de, ¿qué te gusta? Que es un minuto, y le da un peso y un significado distinto a lo que hace el personaje en pantalla. Entonces, por decirlo que lo usa, hay tantas cosas que hace bien James Gunn en esta película, que la verdad es que es una experiencia bastante, bastante cierta. Es una película muy, muy divertida. Creo que es la mejor actuación que le he visto a Joel Kinnaman. Creo que eso ya es mucho decir. Sí. Sí, es alguien muy, muy limitado, y aquí, sabiendo ese rango limitado que tiene, lo ponen a buen uso. Es lo mejor que le he visto desde The Killing. Así lo puedo como decir. Muy probablemente. Y sí, no, Peacemaker también, o sea, tiene una economía de personajes porque te tira varios nombres, pero al final la historia se centra en un grupo bastante pequeño donde cree que Peacemaker logra hacer exactamente lo que pretende ser, y lo mismo que eran los cómics, era un desgraciado, básicamente. O como decía John Cena, es como Captain America, pero más desgraciado. Y sí, y logra hacerlo, logra interpretarlo con esa extrema seriedad que hace que sea chistoso por contraste, no porque él pretenda ser chistoso, y funciona dentro de la estructura de la película. Entonces, creo que está muy, muy bien lograda esta película. Realmente nunca esperé que fuesen a hacer una película del Suicide Squad como esta. Cuando salió la otra no me gustó y creo que era cualquier cosa más allá del nombre. Que el nombre de Suicide Squad es un gran nombre. Partamos por ahí. Por algo alguien se interesó en hacer una película de esto. Pero hacer una película de Hollywood de gran presupuesto con grandes estrellas que tiene este nivel de gore, de violencia, de humor negro, crítica a la administración estadounidense, porque también es un poco política, a pesar de que no es, lo deja un poco de lado, no lo esquiva tampoco. Está bastante bien. En fin, creo que está. Y tiene un elenco espectacular, sí, y redondito, hasta en los papeles más pequeños, ¿no? Por ahí veíamos nombres que nunca los vimos en los trailers, o no nos dimos cuenta de que los habíamos visto. Por ejemplo, Taika Waititi tiene una participación muy, muy pequeña, sí, y el personaje y lo que hace en escena termina por tener un peso específico. El caso de Nathan Fillion hace uno de esos cameos divertidísimos. Igual, no sabías dónde estaba hasta que lo oyes hablar. En el caso de Sylvester Stallone, que es un trabajo de voz, lo que hace con Sharking es uno de los personajes más divertidos de la película. Y no por nada, ya abundan los memes y fanarts de Sharking con su bigote. Sí, la parte del bigote está notable. Bueno, recuerda mucho a Guardians of the Galaxy. Creo que hay varios roles que se repiten, al menos en términos de estructura. Creo que King Shark es Drax. Es otro Drax, no es Drax exactamente, pero sirve un rol similar. Tal vez ahí mezclado con la seriedad del Peacemaker. Pero aún así es una película que se distingue por sí misma, que no es Guardians of the Galaxy 3, es otra cosa, y creo que anda súper bien. Y otra cosa que creo que es importante destacar, lo que hace con Harley Quinn. Harley Quinn, sí, había aparecido en tres películas, y creo que nadie le había sacado provecho al concepto. Y aquí lo interesante es que ya le enseñó a Margot Robbie lo que se puede hacer con ese personaje. Entonces, habrá que ver si Margot Robbie sigue interesada con eso. ¿Qué hace en la siguiente película de Harley Quinn? Donde por default sabemos que sería productora ejecutiva, como fue en la anterior, pero ya viendo las muchas veces que se tiene de hacer cosas interesantes y divertidas con ese papel. Sí, creo que ella siempre ha estado muy bien en el rol. El tema es que no le han dado mucho con qué trabajar. Ese ha sido el tema. Sí, ni siquiera en la que ella coordinó, que creo que en la de Birds of Prey tiene más que hacer, pero se sigue sintiendo como que algo no termina de cuajar. Y aquí, Gunn toma su conocimiento de cómics con la idea del concepto que quería y muchas de las partes más atractivas del personaje Harley, y finalmente lo hace que funcione como lo que debiera ser. Sí, sí, definitivamente. No sé qué más agregar, Beto, sin echarles a perder la película, pero véanla. Eso sí les puedo decir, véanla. Creo que vale muchísimo la pena. Alerta, eso sí, si son un poquito aversos o aversas al gore, hay bastante. Pero en general está tratado de una forma con humor negro, perdón. Entonces no trata de causarte asco o unas reacciones más intuitivas. No trata de generarte esa reacción propia de las películas de gore, sino que es un contexto brutal en el que se desarrolla la historia. Y eso me parece que funciona. Yo creo que era esto o hacer una versión un poquito más seria. Pero me quedo con esto. Creo que una versión un poco más seria habría sido tal vez demasiado seria. Y demasiado seria con Starro al final, creo que no habría cuajado bien. No, para nada. Así que eso. Beto, creo que con esto estamos llegando al final del podcast. No sé si te gustaría agregar alguna otra cosa. No, lo mismo que ya mencionas. Una película que la verdad es que vale mucho la pena ver. En cuanto al tema de qué tan apropiadas para si son reacios a ciertos extremos de violencia o humor subido de tono, no tiene nada que los vaya a espantar. Por ejemplo, si sobreviven a las películas de Deadpool, es un humor similar, mucha violencia, mucho humor negro, pero la verdad es que es algo que vale mucho la pena, y yo también agradezco que hayan ido por el lado divertido, porque eso permitió justamente abrazar algunos de los aspectos más bobos de cómics de superhéroes, que si les gustan, tienen algún tiempo leyéndolo, también es algo que seguramente podrán apreciar. Sí. Y hay varios desnudos en la película, y una cosa que me sorprendió es que hay un desnudo frontal masculino, que es una cosa rarísima de ver en el cine. Sí, bastante. Sí, me sorprendió y dije, ¿qué? ¿Vi lo que vi? Sí, efectivamente lo había visto, Beto. Okay. Yo lo vi como lo que era parte del fondo de la escena. Sí, así tal cual predije. Pechos, un miembro, así, ok. Sí, tal cual. Pero me causa extrañeza porque habitualmente los hombres no muestran, no hacen desnudos frontales. Jamás pasa, casi nunca. En fin. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast. También tenemos nuestro servidor de Discord, al cual pueden acceder ingresando a www.bit.ly/, todo en mayúscula, Discord CV. Ahí pueden comunicarse con nosotros toda la semana. Beto está mucho más presente que yo en ese servidor. Ya somos creo que 15 personas, Beto, y de alguna forma encontramos temas para conversar casi todos los días. Sí, y de todo. Ahí sí es como extensión tanto de este programa como de Tierra Prima. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.